Consorcios TV presenta Cine Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Expensa. Bueno, continuamos en nuestra segunda hora de este programa Sin Expensas, que hemos denominado, Carolina, aquellos que se perdieron la primera hora de programa, que fue imperdible, ¿eh? Tuvimos declaraciones de la señora Alicia Jiménez muy importantes y muy interesantes sobre, digamos, reflexionando sobre el tema de las disposiciones nuevas y aquellas cosas que ella no estaba de acuerdo. Aquellos que se perdieron, ¿qué primera hora para alquilar balcones, como dirían las abuelas? Absolutamente. Con la señora Alicia Jiménez la pueden volver a escuchar a través de www.consorciostv.com. Ahí cliquear la opción Sin Expensas y escuchan nuestros programas, como ser la hora anterior, los programas anterior o aquellos que ustedes quieran elegir por la temática que más les interese. También nos pueden seguir a través de Facebook, a través de Consorcios TV, poner me gusta y ya son parte de nuestra página, y a través del Twitter, @sinexpensas. Bueno, ahí están los medios de comunicación que la gente nos puede hacer llegar, y por supuesto la gente puede llamarnos a la radio y en algunos casos que amerite y que podamos, con gusto los podemos poner al aire. Salió una nueva disposición, el director de General de Defensa y Protección del Consumidor, el doctor Gallo, firmó una nueva disposición, Carolina. ¿Te gusta? ¿En qué consiste esta nueva disposición? Bien. Ya que estamos teniendo un cúmulo de nuevas disposiciones así a lo largo de este periodo. Así es, yo creo que ha sido bastante profusa, ¿eh? Vamos a analizar, estábamos pensando con la producción del programa, vamos a analizar en detalle las disposiciones que ha sacado a lo largo de su gestión el doctor Juan Manuel Gallo. Y vamos a poder hacer algunas interpretaciones y algunas opiniones respecto de estas disposiciones que han ido saliendo y qué repercusión han tenido en la gente, qué repercusión no solamente desde el punto de vista legal, en algunos casos han tenido que dar marcha atrás, hay otras que han sido inconsultas, hay otras que han tenido realmente costos onerosos para el consorcio. En todos los casos vamos a trabajar sobre, digamos, haciendo un raconto sobre las disposiciones que ha venido sacando el doctor Juan Manuel Gallo al frente de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Sí, estamos poniendo al aire todas las opiniones que tienen las diferentes instituciones acerca de estas disposiciones y también hablando con la gente en la calle, a quienes también toca de alguna manera, como consorcistas, encargados, administradores y demás, estas disposiciones. Bueno, esta nueva disposición del doctor Juan Manuel Gallo dice específicamente que los encargados de edificio y demás personal que preste funciones, es decir, puede ser el ayudante, puede ser el mayordomo, pueden ser, depende del suplente, es decir, en los consorcios deberán tomar, reitero, los encargados y demás personal que preste funciones deberán tomar un curso anual. ¿Dónde crees que se va a tener que desarrollar? No en cualquier lugar, en el SERACAR. El SERACAR es esta... ¿Es gratis esto? No, eso es lo que vos crees que es gratis. No es gratis. ¿Por qué? Porque esta disposición en el SERACAR será, dice la resolución, para capacitar a los encargados y demás personal sobre la normativa vigente relativa al mantenimiento, conservación, prevención, higiene y seguridad contra incendios. Los responsables de cumplir con esta nueva obligación serán los consorcios por medio de la administración del consorcio correspondiente. Los administradores tendrán un plazo perentorio de 60 días para acreditar la inscripción en el curso mencionado. Bueno, con lo cual los administradores tendremos Estamos hablando de un curso de perfeccionamiento. Vamos a tener que mandarlo a hacer acá, señor encargado, concurra a este lugar, hay que ver si tendrán día y hora que van a dar turno, sospecho, para que no se junte la gente, pero esto aparentemente no va a ser gratis. Hablan, se estima, de acuerdo a referencias que salió en el boletín de Pequeñas Noticias, se estaría hablando de un costo por empleado aproximado de 500 pesos. Si se tiene en cuenta que trabajarían en propiedad horizontal unos 90.000 encargados, esto sería para los porteños una erogación de 45 millones de pesos anuales. Para el anuales. Curso de perfeccionamiento. Bien, después vamos a desarrollar un poquitito más, no vamos a hacer esperar a nuestro invitado que lo tenemos en el aire, vamos a hablar sobre dónde hay que presentar estos certificados, qué es el SERACAT, etcétera, etcétera, etcétera, de manera que nuestra audiencia pueda tener un panorama más completo respecto de esta nueva disposición que acaba de sacar el doctor Juan Manuel Gallo. Doctor Jorge Resqui Pizarro, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas bien. Tardes. ¿Qué tal, estás, Jorge? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien, todo en orden. Bueno, me alegro. Jorge, no sé si has estado escuchando nuestro primer tramo del programa, donde hablábamos sobre la preocupación que digamos, tienen los consorcistas respecto de esta problemática de la gran cantidad de disposiciones que están saliendo una tras otra respecto de los consorcios, donde queríamos escuchar tu opinión. Respecto de esta última que ha salido de los encargados que tienen que hacer este curso anual en el SERACAR, ¿cuál es tu opinión? Mira, Jorge, esto es un verdadero despropósito. De ninguna manera el SERACAR tiene competencia con respecto a estas actividades que se quieren desarrollar, y mucho menos Defensa del Consumidor puede, a través de una disposición, obligar a los consorcios, no lo debería hacer, uh-huh, a pesar de que lo ha hecho formalmente, a que sus empleados reciban esa capacitación de forma, bien digo, obligatoria, ¿no es cierto? Además estamos hablando de mantenimiento, conservación, prevención, higiene y seguridad contra incendios. ¿Qué tiene que ver el SERACAR con esto? Por eso, el SERACAR fue creado por disposición del artículo 29, uh-huh, del convenio colectivo 589/10, que es la última modificación del convenio colectivo de trabajo del sector. Ese servicio de conciliación que viene a complementar la tarea de el servicio de conciliación laboral obligatorio del SECLO, uh-huh, dependiente del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación, tiende a solucionar los conflictos entre los empleados de los consorcios de edificios y los consorcios mismos. Pero de ninguna manera, ya de por sí en su momento nosotros atacamos y cuestionamos la posibilidad de extender la competencia a cuestiones que tenían que ver con las relaciones con los consorcistas, problemas de vecindad, cuestiones de trato o de desarrollo de actividad con respecto a los administradores, etcétera, y mucho menos tiene que ver el SERACAR con respecto a cursos de capacitación para trabajadores. Aquí se está superponiendo todo. El propio convenio colectivo en el artículo 28 establece que se crea un llamado título de trabajador integral de edificio. Correcto. Y en ese tiene un costo aparte, ¿no? Eso se paga aparte a aquellos encargados que tienen ese título, el consorcio tiene que pagarle aparte. Pues aquel que pueda exhibir ese título, que tenga, uh-huh, ese título, que haya extendido ese título, uh-huh, por la federación, el consorcio tiene que pagarle un plus al trabajador. Uh-huh. Por ese curso, el consorcio está obligado, como lo ha dicho, el trabajador tiene derecho a un total de 40 horas anuales sin descuento alguno en la remuneración para el desarrollo de las tareas propias de ese curso. Además, los trabajadores en la República Argentina tienen un sistema de seguro de riesgo de trabajo. Las ART, las aseguradoras del riesgo de trabajo, están obligadas a permanentemente, anualmente, a capacitar, a instruir, a mantener informados y actualizados a los trabajadores con respecto a sus actividades y también a los empleadores con respecto a normas de seguridad, higiene y de cuidado dentro del ámbito laboral. O sea que los consorcios no tendrían que pagar nada respecto de esta... Los consorcios no tendrían que estar obligados, porque esto no es facultad ni competencia, no está dentro del ámbito de competencia y defensa del consumidor. Los trabajadores tienen los mecanismos como para poder desarrollar cursos de capacitación y perfeccionamiento. El consorcio está obligado en ese caso a otorgarle las horas sin descuento, y además las ART también están obligadas por sus contratos y por la ley de riesgo del trabajo a permanentemente capacitar y mantener informados y actualizados a los trabajadores y a los empleadores. Por lo tanto, esto es absolutamente supernumerario, superabundante, arbitrario, escapan la cantidad de términos que podríamos decir, de adjetivaciones que podríamos darle a esto. Ahora, ¿cómo puede ser que el doctor Gallo desconozca todo esto que vos estás comentando? Porque, es decir, ¿a vos te consta si es que él ha hecho alguna consulta, si buscó asesoramiento entre los consorcistas y demás? Hoy hablábamos con la señora Alicia Jiménez, ella refería que no había tenido ningún tipo de consultas al respecto. ¿En tu caso fuiste consultado? No, tampoco, Jorge, pero más allá de las consultas que pueden realizarse o no, que son facultad, que deberían ser en todo caso una posibilidad que tiene el director de Defensa del Consumidor de escuchar distintas voces dentro del sector, lo cierto es que hay atribuciones concretas del director de Defensa del Consumidor y Protección al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Estas facultades no le permiten avanzar sobre estas cuestiones. El doctor Gallo es un experto jurídico porque es un abogado, debería conocer toda esta normativa y por más que haya consultado o no, evidentemente no tendría que haber llevado adelante esta disposición, como muchas otras que viene lanzando desde hace tiempo, que van decididamente en contra de la letra y el sentido y el espíritu de la tesis de la ley 3254. Por esta ley, Gallo, a través de esta ley, Gallo ha hecho lo que quiso. Ha reformado la reglamentación, ha reformado en parte la ley y ha reformado la reglamentación, que es a través de un decreto reglamentario que emite el Poder Ejecutivo, que se realiza. Ha reformado tanto la ley como la reglamentación, con lo cual sus disposiciones devienen, y esto lo vamos a plantear prontamente en estrados judiciales, devienen absolutamente inconstitucionales. Y ahora además avanza sobre cuestiones sobre las cuales no tiene competencia y encima sobre temas que ya están pautados, establecidos dentro de la normativa que comprende a los trabajadores de edificios y de los consorcios. Sinceramente creo que Gallo lo que ha hecho es escuchar la propuesta de algún sector, en este caso seguramente el sindical, y de las cámaras, sí, del Seracar, porque el Seracar, no nos olvidemos que ha sido armado a través de este convenio, sí. En donde lo acuerdan el sindicato y la Federación de Trabajadores y las tres cámaras de administradores que dicen representar los intereses de los consorcios. Evidentemente escuchó esta voz, la voz del Seracar, y dijo, bueno, vamos a quedar bien, vamos a hacer algo para que la gente esté contenta con nuestra actividad y no nos critique tanto por alguna otra norma que no los beneficia, entre comillas, ¿no es cierto? Pero que lo hagan gratis, Jorge, si es que quieren hacerlo. Digo, me parece que dos cosas. Primero, no deberían hacerlo. Entra el Seracar mensualmente, claro. que creo que pueden pagar un par de horas de algún... No te olvides que los consorcios tributan al Seracar, el 0,5% mensual del salario que percibe un trabajador. De la cuarta categoría, si no me equivoco, de la escala laboral del convenio. O sea que ya hay un tributo, hay un mantenimiento. Este sistema se mantiene por el aporte de los, principalmente por el aporte de los consorcios, es decir, de las personas que integran los consorcios y tributan a través de las expensas. Está bien, entonces, de acuerdo a tu opinión, esta disposición de Gallo es susceptible de que pueda ser atacada legalmente. Sí, la vamos a incluir en el bagaje de disposiciones que estamos por impugnar, y va a haber, como vos dijiste bien, es muy profusa, es muy prolífica la actividad en este sentido, lamentablemente no en otros, del director de Defensa del Consumidor, y bueno, la incluiremos también entre otras de las arbitrariedades y de las disposiciones sin capacidad, sin competencia que ha tomado el director de Defensa del Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es un verdadero despropósito, no tiene ningún sentido más allá de querer quedar bien con algún grupo, a los efectos de decir, bueno, a ver, no se molesten tanto por lo que alguna vez se hizo, ley 3254, que yo voy a tratar de morigerar algunos efectos y dejar tranquila la clientela de ustedes, quiero decir. Lo hizo con la disposición 1000 hace muy pocos meses, dos meses, sí, la del mandato. La del mandato, nuevamente, en verdad, la hizo correspondiéndose con la 3570 del año 2011, venía de suyo que si hizo la 3570, con la cual desnaturalizó el artículo 13 de la ley de la reglamentación con respecto al mandato, tenía que sacar una resolución para aclarar la situación. La sacó. Después sacó el tema de la cuenta, o sea, borró la firma de los propietarios, la obligación de la firma de los propietarios en los cheques, más allá que estemos o no de acuerdo, que podemos discutir la funcionalidad o no. La borró de un plumazo, estando esto establecido por una reglamento, por un decreto reglamentario, es decir, por un acto administrativo, un acto jurídico administrativo proveniente del Poder Ejecutivo, no de un director. ¿Tiene facultades para hacerlo, doctor Gallo? No las tiene, ese es el punto. No tiene ni facultades para hacerlo, ni tiene en este caso del SERACA competencia para hacerlo. No tiene ni siquiera competencia para hacerlo. Ahora, si toda la competencia de él deviene de la ley 3254, bueno, en cualquier momento va a reformar él propiamente la ley de propiedad. Entonces va a decir, bueno, como a mí me compete también esto, para a los efectos de reformar, reformo también la ley. Todo por disposiciones. Es una cosa, sinceramente, no tiene el más mínimo sentido, más allá de, como te digo, quedar bien con un sector determinado y además proporcionarle ingresos económicos, porque si esto va a ser obviamente pago, va a ser un montón de dinero el que se va a recaudar por estos cursos, ¿no? Porque ¿cierto? ¿Cómo apelando a tu amplio conocimiento legal, cómo podría dicho de otra manera, se puede encuadrar esto respecto de algún incumplimiento a los deberes del funcionario público por parte del doctor Gallo? Eso es una figura penal. Si yo no me animaría, prima facie, a decir que esto es así. Evidentemente, las normas están, bueno, en hay mi, una en mi opinión, fuera del ámbito de su competencia. Responsabilidad tiene, porque, digamos, todas estas disposiciones tienen de alguna manera una repercusión económica. Y una consecución. Claro. Claro. Yo creo que habría que estudiarlo de profundamente desde lo penal para ver si esto tipifica. Ahora, de ser así, habría que denunciarlo penalmente también, porque ya es la extralimitación es exageradísima. No hay ámbito donde el director de defensa del consumidor no, dentro de los consorcios, no intervenga con cuestiones que nada tienen que ver ni con sus facultades ni con el sentido primigenio de la ley 3254, ni con la actividad que desarrollan los trabajadores dentro de los edificios. Es una cuestión netamente laboral. A ver, no tiene el menor sentido, ¿no? Porque aun cuando estuviera, mira, lo impugnaría si esto derivaría de una disposición de la dirección de o la secretaría o la subsecretaría de trabajo del gobierno de la ciudad, ¿no? Pero bueno, podemos decir, hay un ente, un organismo administrativo dentro de la estructura del gobierno de la ciudad que tiene que ver con la competencia laboral y determina esto. Yo creo que sería absolutamente impugnable también. Pero, doctor, ¿quiénes pueden denunciar este tipo de accionar? Cualquiera de los consorcios. Cualquiera de los consorcios. Eso desde ya. Y hasta me animaría a decir que transitivamente habría que estudiar la legitimación de los consorcistas individualmente para plantearlo. Esto va de suyo. La verdad que es absolutamente sorprendente, porque ya no hay límites. Nos están llegando mensajes, Jorge, de oyentes que están pidiendo un raconto de todas estas disposiciones de Gallo, de manera de poder, lo habíamos dicho hace un rato, que vamos a hacer una especie de, digamos, de tratamiento de disposiciones que unas se pisan con la otra. Seguro. Algunas de ellas han sido atacadas legalmente y en otro caso ha tenido que dar marcha atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, me parece que lo hemos invitado públicamente al doctor Gallo a nuestro programa, si quiere venir, lo vamos a invitar formalmente, además de hacerlo públicamente, como para poder debatir esto directamente con él. Ojalá que pueda concurrir. Pero me parece que como decía hoy en mi introducción, creo que ha llegado un punto donde los consorcios tienen que decir hasta acá ha llegado, doctor Gallo, porque me parece que termina repercutiendo más allá de los administradores. Nosotros nos vamos a abocar de última a cumplir con todas estas disposiciones que están saliendo de la máscara de humo, de los manatos. Ahora, cuando uno realmente pasa sobre el tamiz la 3254, realmente lo elemental que hablaba la ley, que era el tema del mandato, el tema de poder sacar al administrador aunque no concurriera el total de los consorcistas, el tema del seguro de caución, y muchos otros temas relevantes prácticamente no están, con lo cual me parece que ha quedado bastante light, ¿no? Por eso esto tiene que ver, yo creo que más allá de gallo, tiene que ver con una orientación política del gobierno de la ciudad, que es destrozar esta ley, atacarla por todos los costados, someterse a la presión de las corporaciones, como en otros ámbitos de la vida pública en la ciudad, y lo han ido horadando y van logrando su objetivo. Claro. Habrá que oponerse decididamente a estas cuestiones, porque yo creo que más allá del funcionario, un funcionario, debemos decirlo, de segundo rango, porque es un director general, hay sobre él subsecretarios, hay secretarios, y está el propio jefe de gobierno de la ciudad para decirle, mirá, esto no corresponde. Y acá nadie le pone freno a esto. Por lo tanto, digo, ¿podrá solamente un funcionario de segunda o tercera jerarquía ir por sí solo a hacer esto? Si no hay un guiño político, un consentimiento expreso de la administración de la ciudad de Buenos Aires. Qué buena pregunta, ¿no? ¿Hay algo que vos puedas, algún vaso comunicante, como le decía hoy a la señora Alicia Jiménez, que vos estás viendo respecto de esto? Por ejemplo, no podemos dejar de ver, como le decía la señora, la foto donde hay una figura que se repite. El señor Víctor Santamaría está primero con Abrevalla, después con Gallo, después con una asociación de consorcistas de Mar del Plata. Es decir, hay una figura evidentemente relacionada con esto que, digamos, uno sería muy muy iluso si pensara que detrás de todo esto no hay intereses. Pero no cabe ninguna duda. Digamos, el sindicato que están relacionados con esto, no que cabe, no es ajeno. No cabe ninguna duda, Jorge, que hay un acercamiento, más que una estrechez de relación con el sindicato y con la federación. Uh-huh. Que el sindicato y la federación tienen una íntima relación y pueden ejercer sobre ellos una influencia, digo, sobre este sector, sobre esta parte del gobierno de la ciudad, una influencia determinante que condiciona todas estas cuestiones. Está a la vista, estas cuestiones ya están a la vista. Por un lado es los sectores que representan o dicen representarlos a los administradores a través de las cámaras, especialmente la cámara más tradicional, CAPAI, y por otro lado, en un juego de pinzas, el sindicato generando lo mismo para sí. No me cabe ninguna duda que esto es producto de un intento, de un acuerdo entre ellos, donde en verdad los únicos beneficiados son las corporaciones, porque personas no hay beneficiadas, quiero decir, hay negocio, el trabajador hay no está negocio, más beneficiado por esto, porque ya lo tiene, si quiere lo tiene, pero hay negocios que están siendo, claro, pero de esos negocios no participan ni el trabajador, que es el objeto de todo esto, ni ¿no? los administradores, ni el común de los administradores que trabaja por su cuenta, y esto cada vez le cuesta más esfuerzo, trabajo, dedicación, horas y demás, con baja remuneración por lo general. Uh-huh. y tampoco para los consorcistas y los consorcios, que son claramente los que tienen que oblar todo esto, que tienen que solventar este sistema. Acá los únicos beneficiados son algunas corporaciones. Es una política determinada desde la cabeza del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, del ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires, y que en este caso, en este sector, opera un funcionario de tercer rango. ¿Que vos crees que no puede tomar determinaciones si no tiene el visto bueno de yo creo que ya semejante cantidad de barrabasadas, si se quiere, ya no amerita que alguien le haya puesto freno, diciendo, a ver, por encima de él hay subsecretarios, jefe de gabinete, jefe de gabinete de ministros y poder ejecutivo. Mirá, ahora, ¿cómo, si no hay... ¿cómo poder hacer una lectura respecto del electorado de la ciudad de Buenos Aires, respecto de 2,5 millones de consorcistas que hay en la ciudad de Buenos Aires, que en algún punto, si se da publicidad realmente lo que está haciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el tema consorcial, realmente va a ser una cuanta resta de votos, si vale el término? ¿Cómo lo ven? Yo no sé cuál es la ecuación política que hacen. Quizás la mensura de todo esto es, no se van a enterar, lo van a pagar pero no se van a enterar. Esta es la verdad, no van a saber. Es más, creerán que esto es una disposición a nivel nacional y, como hace generalmente el Ejecutivo de la ciudad, tratará de trasladar responsabilidades hacia el gobierno central. No me cabe ninguna duda. Pero la idea sería esa: no se van a enterar, no sabrá de dónde viene, lo pagarán y nosotros podemos quedar bien, acordar, tener un marco de entendimiento con corporaciones. Porque en verdad este gobierno de la ciudad se maneja principalmente en las relaciones con las corporaciones. Después están los administrados, después están los ciudadanos y los habitantes de la ciudad. ¿Y cómo ves este desembarco del doctor Abrevalla trabajando para el Consejo de Desarrollo Económico? ¿Está como visto que ha sido un premio del PRO al doctor Abrevalla? Mira, yo no sé si es así. Yo sé que evidentemente el doctor Abrevalla, es una lucubración política mía, porque no lo he hablado con el doctor Abrevalla. Ahora está claro que estamos hablando de política, más allá de la oposición, estamos analizando un poco políticamente cuál es, digamos, el escenario que tenemos enfrente, ¿no? Yo creo que esto es me imagino yo que es producto de el doctor Abrevalla crea un partido político, se desprende de la coalición cívica, se desprende de la diputada Elisa Carrió y necesita un lugar de exhibición política y pública desde donde poder desarrollar políticas y tareas que no tengan una relación tan directa, tan estrecha, una dependencia absoluta del Ejecutivo de la ciudad, pero que evidentemente el Ejecutivo de la ciudad le permita ese lugar. Y bueno, habrá habido seguramente o un acuerdo o un reconocimiento o lo que fuere, siempre tratando Abrevalla, veo, me da esa imagen de mantener independencia de criterio, porque no nos olvidemos que el Consejo Económico y Social es una entidad, es un ente autárquico, es un ente independiente creado por la Constitución de la ciudad, tiene rango constitucional. Está bien, ahora, ¿qué lectura hace, Jorge? En la foto, la primera persona al lado del diputado Abrevalla es Víctor Santamaría. Sí, hay que entender una cosa, Jorge, en este punto. Es decir, ¿está el sindicato, no están los concesistas? Sí, hay que entender una cosa. El sindicato es uno de los cuatro sindicatos más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, por la organización propia que tiene que tener el Consejo Económico y Social, donde están las entidades de los distintos ámbitos y sectores de la ciudad más representativos, no cabe duda que ese sindicato tenía que estar allí. Te imaginarás que no estoy objetando que esté el sindicato. No. Lo que digo es, ¿dónde están los consorcistas? ¿Dónde están los consorcistas? Es claro, una cuestión. Los consorcistas no hemos enhebrado un ámbito de representación tan importante como para estar en ese lugar. Ahora, eso no quita, y espero que Sergio Abrevalla, que ya seguramente habrá escuchado esto, lo implemente en el corto plazo. Eso no quita que las comisiones que integran al Consejo Económico y Social, de esas comisiones, las que tiene que ver con cuestiones de consorcios, que son la gran mayoría dentro de la ciudad de Buenos Aires, esté integrada por representantes de asociaciones de consorcistas. Bueno, te aclaro que asesores, yo he consultado a algunos asesores, no tienen ninguna intención de incluir a consorcistas. Bueno, están errados, porque desconocer la importancia de los consorcios de propiedad horizontal en el marco de la ciudad de Buenos Aires, olvidemos que esto tiene que ver hasta con lo económico y social dentro de la ciudad de Buenos Aires. La masa de dinero, la masa de trabajo, de bienes, de servicios que se proveen a los consorcios, más la cantidad de gente involucrada en el sector, amerita la participación en alguna comisión o en algunas comisiones que tengan que ver con estas cuestiones de convivencia, cuestiones de relaciones laborales, cuestiones que tienen que ver con la vida diaria de los ciudadanos. Para eso está el Consejo Económico y Social como instrumento que la Constitución de la ciudad ha generado. Si Abrevalla desconoce esto, la verdad, le va a errar el cachazo terriblemente. Jorge, salimos, si te parece, un poquitito de esto, y me gustaría escuchar tu punto de vista, tu opinión, cómo lo ves desde lo legal, esta disposición de la FIP, la 3369, respecto de los administradores tener que cumplimentar esta información respecto de los que pagan más de 2.000 pesos de expensas y tienen 100 metros cuadrados de la propiedad. La 2159... Recordamos que la Corte Suprema había dicho de que la dejaba sin efecto y ahora sale esta nueva resolución. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Cuando se emitió la primera resolución de la AFIP, sí, yo estaba de acuerdo y entendía que no era contraria a la ley. Creo que la 2159. Exactamente, no era contraria a la ley ni mucho menos reprochable desde el punto de vista constitucional. La Cámara de CAPAI, la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal e Inmobiliarios, presentó los recursos administrativos correspondientes, después fue al ámbito judicial y terminó en la Corte Suprema de Justicia, quien no dijo que, como se decía en un primer momento, no por CAPAI, sino por otros, por muchos otros, inclusive hasta alguna asociación de copropietarios, de que esto era inmiscuirse en la vida privada, invadir la privacidad, la intimidad, la información confidencial o sensible. No dijo eso, dijo esta función no le corresponde a los administradores de consorcios, está fuera del marco de su actividad, de su competencia, no está dada por la actividad propiamente dicha, sino que es una carga que le crea la administración pública al administrador. La Corte va en ese sentido. Ahora la AFIP vuelve sobre sus pasos y dice, hay que tenerlo en cuenta esto, después veremos lo que diga la justicia si es que alguien se presenta a impugnar estas cuestiones. La AFIP ahora dice, no los administradores de consorcios de propiedad horizontal, sino los consorcios. Alguno dirá, pero los consorcios son una figura jurídica que tiene un representante legal, y quién va a tener que hacer eso es el representante legal, al fin y al cabo. Bueno, pero lo cierto es que la nueva norma, la resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos, dice los consorcios. No así cuando se refiere a countries, barrios cerrados, complejos urbanísticos, que dice los administradores. En los consorcios dice los consorcios. Por lo tanto, ya no cae, porque si no iría en contra propiamente de la resolución de la Corte, que si bien es aplicable solamente al grupo que presentó esta cuestión, es decir, a los socios de CAPAI, es claro que hay una expresión, una doctrina ya fijada por la Corte, que en la que la AFIP sería tonto, sería... Lo que vos decís es que la AFIP ha encontrado la vuelta, para que no pueda ser atacada. Le encontró la vuelta. Yo vuelvo a decir, a mí, desde mi punto de vista jurídico, no me parece inconstitucional la norma. Ni aún comparto el criterio de la Corte, en donde dice que esto no es propio de la actividad de los administradores, porque en verdad los administradores realizan, y los consorcios, o sea, los consorcios a través de los administradores, realizan un montón de actividades que tienen que ver con normas determinadas por organismos de la administración pública central, que tienen que ver con el tema tributario. Quiero decir, vos como también en tu doble rol de periodista y de administrador, vos también liquidás o retenés Sistema Único de Seguridad Social, retenés IVA en los contratos cuando corresponda, retenés con las empresas de vigilancia, con los contratos de antenas y demás. Retener ganancias al trabajador si corresponde, si está por encima del mínimo no imponible. Quiero decir, esto lo haces habitualmente y son normas de la AFIP que te obligan a hacerlo. Y digo, ¿cuál sería? Claro, que es cierto, Jorge, que esto conlleva un costo para el consorcio, porque... Está bien, sí, está bien, es un costo adicional que habrá que cargarlo en los honorarios. Esto no es, y para mí no es lo trascendente, el problema de los consorcios y el tema económico o financiero de los consorcios no pasa por esa cuestión. Vamos a decir, bueno, pero si le sumas una, bueno, yo siempre digo lo mismo, profesionalizar esta actividad, la de los administradores de consorcios, es indispensable, y toda actividad profesional tiene que estar bien remunerada, bien retribuida. Pensar en tener un administrador de una casi pyme, o en muchos casos una más que pyme, depende del consorcio que sea, y no pagarle lo que corresponda a la categoría de un administrador, es decir, de un responsable de llevar adelante esa micropyme o pyme, es estar fuera de circunstancia, quiero decir. Entonces, el tema no deriva en que esto significa un más gasto o un mayor gasto. Ese gasto no es considerable, y en todo caso, bueno, el Estado tiene potestades y prerrogativas para pedir cierta información. Sí, claro, esto está claro. Jorge, si podemos abusar de tu generosidad, vamos a hacer un pequeñísimo corte y si querés me gustaría que me comentes dos o tres cositas que quiero hablar contigo respecto de lo que en algún momento vos opinaste respecto de la transparencia y la participación de la gente, cómo educar al soberano, como se dice habitualmente con sus sistemas. ¿Te parece? ¿Cómo no, Jorge? ¿Cómo no? Bueno, hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Gracias. Bueno, estábamos con el doctor Jorge Resti Pizarro conversando respecto de todas estas disposiciones y un poco haciendo un paneo político de lo que es la propiedad horizontal. Jorge, vos has hablado en algún momento y está relacionado con este último tramo donde vos hablabas de la necesidad de la profesionalización de los administradores e inmediatamente viene emparentado el tema de la transparencia. Respecto de la 3254, ¿crees que fue beneficiosa en ese sentido y ustedes están viendo que los administradores son más transparentes en la, digamos, en la presentación de su liquidación, en los números, etcétera, etcétera? ¿Hola? Jorge, decididamente sí. Sí, sí. Las obligaciones que genera la ley dan un marco mayor de transparencia, exigen esa transparencia, esa mayor información, porque es lo que básicamente se necesita y se necesitaba. Y bueno, y todavía falta, ¿no es cierto? Hay rémoras y hay cuestiones todavía pendientes. Es una mayor transparencia en el manejo de la cosa consorcial. Y este manejo lo tiene el administrador, lógicamente, por sus atribuciones, por su carácter. La ley coadyuva a eso. Y se nota muchísimo más, porque hoy en día, a través de la información que se da mediante las expensas, el acompañamiento de los extractos bancarios cuando hay una cuenta consorcial, la posibilidad del pedido de la información y el plazo perentorio que tiene el administrador para entregarla, ponerla a disposición, darla a conocer, eso ha permitido una mayor transparencia, una mayor información básicamente de los propietarios. En eso la ley ha ayudado muchísimo, especialmente en el tema de, yo veo a menudo liquidaciones de expensas, cada vez son más claras, por lo menos en la forma expositiva, con mayor información, conforme a la ley, es distinto. Antes era nada directamente, era una liguita sin saber nada. Hoy se sabe todo, se sabe el CUI del proveedor, se sabe el número de facturas, se sabe el monto, si es en cuotas, no es en cuotas, qué cuotas se está pagando, todo. Y en aquellos casos donde los administradores lo hacen tal cual, hay una, yo insisto, Jorge, creo que hay un porcentaje importante de administradores que no cumplen necesariamente con esto, ¿eh? Yo te digo que veo algo en el cuento de porcentaje, lo veo al revés de lo que vos me estás planteando. Uh-huh. Veo que cada vez son más los que lo hacen. Cada vez son más, porque lo veo a diario, veo liquidaciones de expensas, distintos tipos de liquidaciones de expensas, y veo que cada vez más importantes empresas de administración, administradores llamados independientes o cuentapropistas que se dedican a su pequeño negocio, lo vienen haciendo, así sí está claro, ya han incorporado eso, y ya bueno, es una metodología de trabajo. Hay mucha denuncia, la mayor parte de las denuncias provienen de ese lado en cuanto al registro público de administradores. Entonces ya están sobre aviso de que eso es una molestia porque hay que presentar un descargo, hay que informar, son pasibles de una sanción, no tiene demasiado sentido y se informa mucho más. Te puedo asegurar que lo veo en grandes edificios como lo veo en pequeños edificios. Es mucho más extendida la forma correcta de liquidar expensas, de dar información. Bueno, después habrá casos como vos los planteás, pero yo creo que cada vez son menos, ¿eh? En esto la ley ha ayudado muchísimo en un primer momento a la renovación de los mandatos, está claro. Ahora sí, complicó todo con la... Ahora está mucho más largo. Y ahora está más complicado, y además con el tema interpretativo está mucho más complicado por las disposiciones del doctor Gallo. Pero la cuestión que tiene que ver con liquidación de expensas y contratación de proveedores ha cambiado rotundamente. El paradigma ha cambiado rotundamente. Que habrá que seguir trabajando. A ver, hay muchos administradores que todavía no están tan al tanto de lo que deberían hacer. Eso todavía falta información, pero hoy en día, hablando uno con otros, un colega con otro, le dice, pero mirá que tengo este problema, hacelo de esta manera, fíjate lo que dice la ley, fíjate, las mismas empresas, porque acá nos olvidemos que una buena parte de las liquidaciones de expensas las preparan empresas que se dedican a esto, ¿no es cierto? Procesadora de datos. Doctor, y, al respecto tengo una pregunta para hacerle. ¿Qué opinión le amerita este nuevo proyecto de unificación del modelo de expensas que sale por parte de la coordinación del registro del público? Del registro público, sí. Lo escuché en el programa de ustedes, que debo decir además que fue excelente el reportaje y muy muy importante y además muy muy nutritivo para los que nos interesa este tema, porque nos dio un montón de información a través de una fuente calificadísima, ¿no es cierto? Está muy bien. Si va en línea con lo que dice la ley 3254, está perfecto. Si hay que puntualizar algunas cositas dentro del marco de la ley, si hay que buscar la forma de que haya un modelo único dentro de lo que dice la ley, como lo dice la ley, pero unificándolo para que si yo mañana me mudo no recibo una expensa distinta en su presentación a la que venía recibiendo en el anterior edificio, me parece excelente. El tema es que no cambien el paradigma de la ley, la forma que establece la ley, ¿no es cierto? Porque con estas ideas de que la ley no, hacemos lo que queremos con la ley en función de que somos un organismo de interpretación y reglamentación, ya tergiversamos la cuestión. Si lo hacen bien, me parece excelente. Y en cuanto a cómo se va a poner en práctica, teniendo en cuenta de que se van a digitalizar los datos y poder bajar este modelo a través de una cuenta en internet, me parece excelente. Hoy en día esto es necesario, decididamente necesario. No podemos ir en contra, sino a utilizar a favor la tecnología de la información. Y esto facilita el trabajo de los administradores, la mejor comprensión y la mayor información de los consorcistas, está muy bueno. Jorge, respecto de lo que es la educación, ¿cómo podrías decir qué se te ocurre, qué idea tenés respecto de esta necesidad de educar al consorcista como vos planteas? Pues sabes que la tarea ya debería venir hasta como forma curricular, ya lo hemos dicho, pero como hace casi 10 años. Sería bueno, no creo que todavía los colegios lo tengan, las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, alguna actividad curricular que tiene que ver con la forma de vida en los consorcios, en los condominios, las relaciones de vecindad, el conocimiento de una mínima normativa de cómo esto funciona, para que los chicos ya lo conozcan desde chicos, precisamente, desde estudiantes de la primaria o también en la secundaria, porque al fin y al cabo, si viven en la Ciudad de Buenos Aires, el 75-80% de ellos van a vivir en consorcios de propiedad horizontal, grandes, chicos, medianos, pero lo van a hacer. Y es muy bueno esto, porque mucha gente no sabe convivir en este sistema, no lo entiende demasiado a pesar de que por ahí vivió toda su vida en el sistema, pero no lo termina de entender. Y esto, incorporarlo como conocimiento desde el comienzo de la educación formal, me parece interesantísimo hacerlo. Y después está toda la actividad paracurricular que se pueda realizar, la que puedan realizar las asociaciones de consorcistas y de copropietarios, que la vienen haciendo como pueden, sin recursos, de la manera casi, que digamos, casi a pulmón. Artesanal. Sí, artesanal. Y lo bueno que tendría que hacer también es el gobierno de la ciudad, a través del sistema de educación no formal que tiene, propender a cursos también, así como lo deberían haber en los colegios, a cursos para aquellos que, bueno, ya no van al colegio, ¿no es cierto? Y extender esto. Conozco muchísima gente que ha ido a hacer cursos en el sistema público de la ciudad, en el de educación no formal, cursos de administración de consorcios, no para administrar consorcios, sino para conocer cómo funciona el sistema. Sí, eso es verdad. Para ser mejor consorcista. Jorge, había comentado Gabriela Pilar Saldivia, la directora del Registro Público de Administradores, que estaba planificado darle mayor publicidad a la 3254 y que la gente pueda conocer sus derechos. ¿Estás al tanto? Si hay alguna... Escuché lo que escuché en tu programa, no sé nada más que eso. Me parece excelente. El gobierno de la ciudad, además de ser el gobierno de un estado, del estado ciudad más rico de la Argentina, más importante en producto bruto per cápita, tiene un entramado tan importante desde el punto de vista publicitario que podría utilizar tantas vías, tantos elementos. Si vos te fijás, si pañal los medios de comunicación, gráficos, los audiovisuales, internet, es impresionante el nivel de información y de publicidad que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene presencia en todos lados. Lo hace a través de la propia correspondencia que envía. Cuando vos recibís una factura de ABL o de patente de un automotor, recibís también información adjunta sobre hechos, actos, proyectos. Qué bueno sería, claro, qué bueno sería darle una participación en ese, en esa cuota publicitaria y de propagación de información de actividades del gobierno y de cuestiones de la ciudad, al tema consorcial, a la ley 3254, a las cuestiones de convivencia. Sería interesantísimo, sería importantísimo, porque la gente, te digo la verdad, y creo que ustedes lo pudieron pañar a través de las entrevistas que tu colaboradora hizo en la calle, la gente conoce ya algo de esto, escuchó hablar, tiene alguna referencia, no ha podido profundizar en su gran mayoría, ¿no es cierto? Pero la gente, en términos generales, ya conoce que hay algo distinto desde hace algunos años en la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la administración de los consorcios, a los consorcios mismos. Sí, y esto se hace más, digamos, se hace más permanentemente en cuanto a la profusión de la información. La norma va a ser absolutamente conocida por todos los ciudadanos que viven en propiedad horizontal, y ciudadanos habitantes que viven en propiedad horizontal en la ciudad. ¿Sabés qué tenemos preparado para el próximo programa? Ya Carolina salió a levantar un poquitito testimonios en la calle respecto de la participación de la mujer, que cuando hablabas vos de participación, me parece que merece un párrafo aparte, digamos, la participación que tiene la mujer en el Consejo de Administración, en la concurrencia a las asambleas y demás, como que hay, digamos, una inquietud y una necesidad y ganas de participar que me parece que uno no puede soslayarla. Jorge, yo te digo con respecto a esto, ya está, por ahí es risueño. No solamente, bueno, las mujeres son más en número que los hombres en la Ciudad de Buenos Aires, pero en los consorcios esa proporción, esa relación es aún mayor. Yo creo que es un 70-30. Las mujeres participan en un 70% y los hombres, los varones en un 30%. Y no porque las mujeres no tengan nada que hacer, porque la mayor parte de las mujeres que participan tienen cosas que hacer, además de su casa, tienen su trabajo, sus hijos. Y además con participaciones diferentes. Yo comentaba los otros días en un ámbito profesional que la mujer tiende a ser, digamos, más concreta, más precisa, cuida el dinero mucho más práctica que los propios consorcios. Muchísimo más práctica. Jorge, mira, nos quedan 3 minutos, 4 minutos. Me gustaría tener un pequeño paneo tuyo. Modificación del proyecto de modificación del Código Civil. Sí. Tírame, sé que conoces los tiempos radiales, así que vas a ser concreto y conciso. Tírame de 2 o 3 temas que te parece que son preocupantes de este proyecto. Vos sabés que yo hice un comentario para un medio jurídico, el Dial.com, sobre el proyecto. ¿Cómo es el medio? El Dial.com. El Dial.com es un sitio de internet de información jurídica, legislación, doctrina, jurisprudencia. El Dial.com. Es cierto que para suscriptores, quizás por medio de alguna facilitación que se dé a través de alguien, si lo pueden llegar a ver. Si querés mandárnoslo a la gente de la producción, seguramente no, le vamos ¿cómo a no? la difusión. Hice un análisis pormenorizado del proyecto, lo que era el anteproyecto, ahora proyecto de ley en trámite parlamentario. Hay pocas cosas negativas con respecto al proyecto. En verdad, la mayor parte de las cosas están dadas ya en la ley 13.512 y han sido trasladadas al proyecto de Código Único o de Código Unificado Civil y Comercial. Se incorporó un título específico creando un nuevo derecho de real, que es el derecho de propiedad real de propiedad horizontal, que ya estaba creado por la jurisprudencia, ¿no es cierto? Pero los jueces ya lo fueron creando a través de estos 60 y pico de años de funcionamiento de la propiedad horizontal. Lo único que podríamos decir, a ver, hay algunas cuestiones puntuales más bien técnicas que podríamos discutirla más entre abogados y legisladores que con la ciudadanía, porque son cuestiones que no tienen demasiada importancia a los efectos prácticos, pero hay un tema que por ahí sí dejo flotando, que es darle categoría legal al Consejo de Administración, al Consejo de Propietarios. En verdad no está mal. Ahora, hay en el articulado, en el proyectado, una serie de facultades y una serie de atribuciones que lamentablemente van a entrar en colisión con la del administrador. Y esto puede llegar a generar demasiado conflicto posterior. Claro, sí, la ley tiene que evitar el conflicto. Claro, eso sí crees que habría que corregir. Eso yo creo que habría que corregirlo, delimitarlo un poco más. Yo no soy de la idea de las coadministraciones entre propietarios y administradores profesionales. Tiene que estar bien diferenciado. Tiene que estar bien delimitado. Unos controlan, unos fiscalizan, vigilan, eventualmente reemplazan en la ejecución de tareas por acefalía, por abandono, por el caso más drástico, por muerte, etcétera, pero no tiene que haber una superposición de tareas y no tiene que haber posibilidades de que el propietario, por más que forme parte de un consejo de propietarios, pueda entorpecer la actividad del órgano ejecutor. Esto es claro. Controlar todo. Y hay que darle todas las facultades y todas las atribuciones de contralor. Todas. Las prerrogativas todas en ese sentido. Pero no que haya conflicto, justaposición o zonas lindantes o justa, ¿viste? cuando se tocan las atribuciones y ahí genera conflicto. Pues si la ley propende al conflicto, estamos mal. Y esto yo creo que es uno de los tres o cuatro puntos destacables en cuanto a la negatividad. Lo digo en ese artículo, y después hay muchas cosas muy buenas. Yo escucho a algunos colegas, a los cuales respeto, que están hablando barbaridades con respecto al tema, al capítulo de propiedad horizontal. ¡Barbaridades! ¿Tenés idea quién está trabajando sobre el tema de propiedad horizontal en las modificaciones del proyecto? Mira, sinceramente no lo sé. Sinceramente no sé quién. Hay una comisión que fue la que elaboró el anteproyecto junto con los tres prominentes juristas que la encabezaron, y dentro de esa comisión asesora hay algunos destacados profesores de derechos reales, y creo que eso seguramente habrán metido baza sobre estas cuestiones en el anteproyecto. Ahora, después, en el trámite parlamentario tampoco sé que el otro día participaron sectores de la propiedad horizontal en una audiencia pública que hubo en el Congreso de la Nación, pero te voy a decir, me parece que es muy bueno. El tema es que algunos están confundiendo a la gente, hablan de limitación a la propiedad privada, esto no existe en ningún punto del proyecto de ley. Están hablando de casi de desintegración del sistema, cuando precisamente el sistema se está integrando cada vez más, tanto que le están dando categoría legal dentro del marco de un código, o sea, lo están relacionando, interactuando sistemáticamente con un código, con un plexo normativo. Mucho de lo que está, como reitero, está dado ya por la jurisprudencia devenida a través de la aplicación de la ley 13.512, se le da categoría manifiesta al derecho real de propiedad horizontal. Es muy, muy bueno en este aspecto. Va a ser muy interesante, se me ocurre, Jorge, probablemente invitarte con algún otro profesional que podamos contar. Me encantaría debatir, Jorge, porque estoy escuchando cosas que me llaman, a ver, me paran los pocos pelos que tengo. Bien, bueno, quédate tranquilo, peinate tranquilo, y en cuanto podamos vamos a organizar esta charla, debate en nuestro programa. Jorge, como bueno, siempre, muchísimas gracias por tu generosidad. No, al contrario, un saludo grande para vos, tu gente, para tu profesión y la audiencia. Ahí está, un abrazo grande. Chao, chao. Porque gracias. Bueno, Carolina, se nos fue el programa. Ya nos fue con dos entrevistas muy importantes, muy de las cuales rescatamos muchos puntos diferentes, y... que siempre ambos tienen opinión formada sobre cada uno de los temas, así que nos tenemos que ir. Lamentablemente se nos fue el jueves. Estaremos y aquellos que quieran volvernos a escuchar pueden entrar a www.consorciostv.com. Bien, ahí está. Si Dios quiere, hasta la próxima semana. Chao. Buen fin de semana.